las peticiones de mi corazón. Tú me concederás las peticiones de mi corazón. Deleítate así en el Señor. Deleítate en su amor. Deleítate así en el Señor. Deleítate en su amor. Él alumbrará tu caminar y las decisiones serán fáciles. Decisiones serán fáciles. Él hará resplandecer su rostro y te alumbrará. Señor, tu camino.